En materia de comunicación, cada vez que tenemos que profundizar en alguno de los temas, una de las personas de referencia que tenemos aquí en nuestro país es Gustavo Gómez. Vamos a darte la bienvenida. Y sabes que estuve pensando y quería preguntarte a vos mismo, Gustavo, ¿cómo te presentarías vos? Porque viste que muchas veces destacamos cosas o planteamos cosas que las personas dicen, bueno, yo en este momento de mi vida me presentaría así. Bueno, yo soy director ejecutivo de una organización de la sociedad civil que se llama Observacón, que trabaja a nivel regional y dentro de eso también en Uruguay. Muchas veces hablo como director de ese think tank y otras veces hablo como especialista en Uruguay. Pero sin problema se puede hablar de Gustavo Gómez, director de Observacón, y con eso es suficiente. Bien, ¿cuál sería la labor del Observacón para que puedan comprender, digamos, quienes no están internalizados en estos temas? Es una organización, como decía, sin fines de lucro, con especialistas en estos temas de libertad de expresión, regulación de medios, políticas públicas de Internet, que trabaja a nivel de toda América Latina y el Caribe, monitoreando las políticas públicas y la regulación sobre estos temas, produciendo análisis y publicando estudios que den más elementos, más insumos para esas regulaciones y políticas públicas que luego se deben adoptar. Y finalmente también producimos, a partir de esas investigaciones, producimos recomendaciones, producimos propuestas, sea de incluso algunas propuestas de proyectos de ley o recomendaciones de adecuaciones o mejoras en políticas públicas asociadas a medios o a Internet. Bueno, este año se cumplen 30 años del inicio del movimiento de radios comunitarias en nuestro país. Te tenemos en cierta medida también como una referencia. Para nosotros representó en su momento El Puente y todas las emisoras que se generaron una referencia que vinieron a poner en tela de juicio precisamente las políticas públicas que se habían llevado adelante en nuestro país que tenían prácticas realmente muy poco democráticas. Sí, porque si bien es legítimo que el Estado uruguayo administre el uso de frecuencias radioeléctricas, que son las que nos permiten tener servicios de radio y televisión, esa administración no era justa, ni transparente, ni democrática. Entonces surgió un movimiento que reclamaba, en base a su derecho a la libertad de expresión, el derecho a fundar medios de comunicación para expresarse. Y el marco legal y las políticas públicas, como tú decías, de ese momento, por el contrario, ¿no? Impedía esa posibilidad, y ahí vino, digamos, la puesta en discusión de la necesidad de revisar el marco regulatorio de radiodifusión en el país. De alguna forma, si situamos este año 95, del 95 en adelante, en realidad se aceleró un poco la discrecionalidad, la entrega de frecuencias y la discrecionalidad con que se hizo. Los gobiernos de Bueno, Sanguinetti, de Lacalle. sí, que salían las radios comunitarias, no, automáticamente no cambió nada, como decís. O sea, luego en esos años, por ejemplo, la primera radio, El Puente FM, en julio del 94, se encuentra con un 94 donde gobernaba Lacalle Herrera, el padre del anterior presidente de la República, distribuyendo ese mismo año un montón de emisoras a dedo y la gran mayoría a gente cercana a su sector político. Luego vino Sanguinetti e hizo lo mismo en el 98. Sí, la verdad que hacia la segunda parte de los 90 hubo un reparto de frecuencias muy discrecionales. Y coincidió además con el momento de que se le dieron las licencias de televisión cable a los mismos canales de televisión abierta de Montevideo, con lo cual, bueno, fue un combo completo, ¿no? Bueno, y ahí podemos pasar directamente a la primera ley de comunicaciones que también te tiene ahí como un articulador, que de alguna forma viene a poner cierto, cierta democracia en esta situación, pero que le faltó un poco de fuerza para poder aplicarse. Sí, yo coincido. Creo que fue una buena ley reconocida internacionalmente como un ejemplo en la región, por organismos internacionales de libertad de expresión, más allá de las críticas que se le hacía desde los dueños de los medios grandes y desde los partidos de derecha. La verdad que desde el punto de vista del texto soportaba con altura los análisis de compatibilidad respecto a estándares internacionales en materia de libertad de expresión y generaba incluso organismos y mecanismos participativos incluso para asegurar que ese texto se aplicara adecuadamente con garantías incluso para los medios en particular. Pero se demoró mucho primero la reglamentación, ni siquiera era imprescindible reglamentar, porque había muchas cosas que se podía aplicar inmediatamente. No, para aplicar las leyes en nuestro país no es necesario que haya reglamentos, siempre que la ley sea muy clara, y la ley era muy clara. Y después que el del reglamento incluso tampoco hubo mucha voluntad de aplicación, con lo cual se pasó el país. Todo un gobierno de la segunda administración de Tabaré Vázquez sin aplicar una ley que se había terminado de aprobar en el 2014. Una ley que además superó al menos 30 juicios, ¿no? 30 recursos de inconstitucionalidad, frente a lo cual la Suprema Corte de Justicia, con mucha solidez y de manera sistemática, reconoció que la ley era constitucional, y salvo algún artículo, alguna parte de algún artículo, 3, 4, 5, 8 de 200 artículos, encontró que tenía algún problema. El resto, totalmente constitucional. Por ejemplo, en temas estos que nos preocupan, que les preocupan a ustedes, respecto, por ejemplo, al pluralismo o la concentración de medios. Y sin embargo, y aún con una ley vigente y avalada por sentencias reiteradas de la Suprema Corte de Justicia, quedó en muy poca aplicación. Digamos, vos como director tuviste un desempeño relativamente breve. ¿Todo esto fue lo que llevó a que no continuaras en el cargo? ¿Hubieron demasiadas presiones, otras situaciones? Creo que nunca te escuché hablar de concretamente de por qué dejabas la dirección de comunicaciones. No salí a aprovecharme la fama del momento. Mucha gente quería que hablara porque siempre esos líos hay para sacarle jugo. Pero sí dije en su momento, muy brevemente, como te digo ahora, no fue por la ley de medios, no fue por la elaboración de la ley de medios en la que estaba yo metido en ese momento. Fue por otros temas, pero no fue por la ley de medios. Obviamente, tema complejísimo, que incluso durante el gobierno Mujica llevó mucho tiempo de discusión parlamentaria, ni que hablar, pero también dentro del gobierno, pero finalmente la ley se termina aprobando. Yo ya no desde la Dirección de Telecomunicaciones, sino como asesor del presidente, pero seguí acompañando el tema desde la Torre Ejecutiva, y te puedo asegurar que sí, presiones siempre, intereses en juego muchos, pero claramente creo que si uno pasa raya, la realidad es que en ese momento el gobierno y la bancada oficialista respaldó totalmente la propuesta de ley y la aprobó con sus votos y la promulgó el presidente Mujica allá al final de diciembre de 2014, ¿no? Luego, justamente, se quedó corto el tiempo para aplicarla. Y ya ahí yo salí del gobierno, pero no me fui por presiones o porque yo estuviera trabajando en la ley de medios. Es más complejo, y fundamentalmente lo que te quiero decir es esto, de que no tuvo que ver con este tema en particular. Bien, buenazo, porque de alguna manera llegamos, no nos podemos quedar con este, digamos, con este contexto para situarnos en el gobierno anterior donde todo esto pasa al baúl de los recuerdos, ¿no? Que intentan por lo menos generar unas modificaciones muy importantes a la ley de medios que tuvo su relativa discusión, pero que viene a echar por tierra gran parte de los preceptos que habían sostenido la esta primera propuesta. Y sí, o sea, bueno, estamos en democracia y cambió el gobierno y cambió la correlación de fuerzas en el Parlamento. Y esta gente ya había dicho en campaña, ¿no? Que iban a derogarla. De hecho, te diría que se quedaron cortos porque derogarla no la derogaron, por lo menos no en su totalidad, que era lo que prometían, pero nadie puede decir que no fueron coherentes y no nos avisaron. El problema es que, claro, fue cambiar un papel por otro papel. Si se hubiera aplicado durante 5 años una ley aprobada en 2014 y generás organismos que empiezan a funcionar, generás derechos adquiridos en más radios comunitarias, en más radios comerciales, pero alternativas a las de la concentración existente. Bueno, ya un cambio de una ley no significa tanto impacto si vos los 5 años anteriores avanzaste, ¿no? En la aplicación. Porque de hecho te aclaro, no solo que no se aplicó la ley, no hubo ni siquiera llamados para proveer nuevas radios comunitarias y por nuevas radios comunitarias en 5 años de gobierno. Con lo cual, cuando llega el nuevo gobierno, sí, con otra lógica, muy cercano a los intereses de los grandes medios de comunicación, lo que hace es barrer con gran parte de la ley. Una ley, yo les decía, de 200 artículos, terminó sustituida por una de 80, y sacando aspectos muy importantes de la normativa anterior. Bien, y de alguna forma esto viene al tema, nos servía porque creo que no hay debate público consistente sobre estos temas. No sé, por poner cualquier situación, miremos la cantidad de horas que se han hablado y discutido sobre, no sé, el presidente de ACE, los buques de Cardama, pero el tema de la comunicación es como que pasa muy, muy de costado. Y es muy difícil entender esto en el contexto, en el proceso histórico, digamos, porque hoy nos encontramos que a partir también de estas modificaciones, de una transferencia de recursos muy importante hacia los medios más importantes acá de nuestro país, la concentración de medios avanzó. Sí, claramente. Las dos cosas. No es un tema de discusión abierto y público, salvo la excepción ahora, porque se trata de las radios y la ANPP. En general es un tema que no se discute, ¿no? Públicamente. Lamentablemente hay pocos, incluso que han especializado. Digo eso porque yo soy figurita repetida, porque por parte de ese problema, ¿no? Finalmente, hay gente que sabe tanto o más que yo, pero somos pocos. Y eso es parte de que no se discute, de un tema clave, fundamental, central, pero es tan complejo y hay tantos intereses en juego que, de alguna manera, paradojalmente, que no se discute de un tema tan importante. Y sí, además de no discutirlo, yo comparto que finalmente ha habido incluso un proceso de mayor concentración. No solamente formalmente, ahora la ley permite más medios en manos de una persona o de una empresa, sino que además por la vía de los hechos, incluso durante estos últimos dos gobiernos, ha habido una mayor concentración, por ejemplo, en un mercado como el de la radio, que era mucho más diverso. Ahí también ahora, o sea, siempre hemos estado acostumbrados a hablar de la concentración en la televisión. Pero ahora tenemos también una situación de fuerte concentración agudizada en los últimos años en la radio, particularmente en algunos grupos con base en Montevideo y área metropolitana. Vos decías, bueno, ahora se cobró mayor relevancia pública porque eran por las radios del MPP. ¿Eran radios del MPP? Sí, totalmente. No hay ninguna duda de eso. Porque siempre se habló y los materiales informativos que hay y todo sitúan a Colacci como su propietario, digamos. No, no, no, justamente. No hay ningún papel que explique, justifique eso, que muestre eso. Este Calachi incluso está muerto, en Sí, paz sí. descanse el hombre, fue el dueño de un conjunto de radios, entre las cuales estas tres que se están hablando ahora, M24 Montevideo, M24 Maldonado y FM Claridad de Colonia, en algún momento estuvieron a nombre, ni siquiera estaban a nombre de él, estuvieron a nombre de su señora esposa, a nombre de su hija. Pero eso justamente mirando los papeles, no solo mirando la realidad es que lo gestiona el NPP, lo financia el NPP, la programación lo define el NPP, sino que además todos los titulares de las tres radios son gente del NPP. No figura ni Kalachi, ni Sara Blechman, que es la esposa, ni la hija que se llama Anna Judith Kalachi Blechman. No hay papeles que respalden eso que se viralizó de que las radios son de esta persona, si no son del NPP, y eso se trata. No hay ningún fundamento. Bueno, entonces ahora la pregunta es un poco más compleja, porque digamos, quien se presume que compraría esto que pertenece al grupo El Observador, por lo menos lo que se ha manejado, digamos, primero que es un proceso de extranjerización en cierta medida. Sí, claro, Y porque por otro el grupo de lado, empresarios, en un sí, es así. análisis grosero, quizás, estamos hablando de una línea editorial. En las antípodas, digamos, el MPP. Sí, clarísimo. Clarísimo. Que no, te das cuenta que es difícil para situarse como, bueno, cómo es esto? ¿Cómo es el análisis? No importa ya las radios, no importa los principios, los fundamentos sobre los cuales se asentaron incluso legislaciones, es una oportunidad que no. No sé qué Y análisis tenés tendrías que tú preguntarle o... a la gente que vende, pero los argumentos son simplemente económicos. Es decir, el MPP, según lo que ha expresado públicamente, venía sosteniendo la emisora en los últimos años porque tiene déficit, porque son emisoras que no logran, más allá de su mejora en el rating, no logran captar publicidad, ni privada ni oficial, de forma tal de autosostenerse, con lo cual necesitan estar poniendo plata todos los meses y eso, según la valoración que ellos hacen, eso te llegó a un límite. Y puesto eso a la venta, digamos, no sé si hay muchos compradores que quieran hacerse cargo de tres radios a un valor que debe ser importante, yo no lo sé, pero debe ser importante, de ahí es que surge esto del grupo de observador. No creo, sinceramente, que tenga que ver con ninguna afinidad, ni ninguna. O sea, el impacto es el que decís vos. O sea, la realidad es que si se confirma la venta a este grupo está en las antípodas. Es un grupo que trabaja con periodistas muy vinculados a Milei, como Fantino, como Majul, y tendríamos que ver qué van a hacer con estas radios y su programación. Dicho sea de paso, quiero aclarar que el Observador medio, ¿no? El medio digital es de estos mismos dueños, y si bien ellos han querido meter cuestiones editoriales, los periodistas del diario no siguen directamente las líneas esas, ¿no? De los dueños. De hecho, incluso los propios periodistas han denunciado censura de sus patrones públicamente. Pero sí, claramente se trata de una línea editorial muy distinta. Es un grupo extranjero que produce periodismo y produce contenidos. No es como DirecTV, que también es extranjero, pero solo vende entretenimiento y fútbol. No se mete en política ni se mete en periodismo. Con lo cual, al menos se abre la especulación de qué planes tienen para estas radios si finalmente las compran y se hacen cargo de su programación. Porque son radios muy estratégicas, ¿no? Recordemos que están situadas en Colonia, en Maldonado y bueno, Montevideo, aunque hubo ahí un traspaso de Canelones a Montevideo. Como para ir un poco cerrando la entrevista, pues sabemos que está corto de tiempo también. La gran pregunta es la incidencia que tiene esto en términos generales, en una lectura general, en la medida de que, bueno, continuamos con la concentración de medios, continuamos con la extranjerización de medios, pero además reducimos drásticamente la pluralidad de voces y particularmente situando a M24 como un medio que venía en un crecimiento desde la, por lo menos desde su streaming y la republicación de sus materiales, situándose casi en un segundo lugar a nivel de radios. Sí, sí, sin duda. Era frente a esa concentración de las radios en tres grupos económicos que mencionaba, M24 junto con Perspectiva de Emiliano Cotelo en Radio Mundo eran los que se paraban como alternativas, desde una perspectiva distinta, también con mucha información, con mucho periodismo, con lo cual, sí, al impacto de la pérdida de 40 puestos de trabajo, la pérdida de diversidad en el dial, no solo montevideano, sino como decís vos, a nivel nacional, por vía de tanto de la repetición en Colón y Maldonado con esas otras dos radios, como a través del streaming, que funcionaba muy bien, se va a sentir, esa diversidad se va a sentir justamente en momentos donde estaban levantando en el rating. O sea, que empezaba a verse una repercusión de un trabajo que para una parte importante de la población se valoraba como positivo, ¿no? De calidad. Es verdaderamente una lástima para los trabajadores, para el momento del año en que los trabajadores les anuncian que no pueden, no van a seguir el año próximo, y para los que escuchan radio a través de cualquier soporte, sea analógico, sea digital, porque se pierden voces, sí, voces muy importantes. A mí me gustaría, como para ir cerrando, una pregunta última, a ver cuál es tu lectura, porque haciendo un análisis como quizás superficial, me queda la idea de que, bueno, hay un encorsetamiento, obviamente, del sistema político por los medios y por la estructura económica, pero no hay miopía también en estos temas, no hay como quizás reducir todo a procesos eleccionarios que quizás lo podemos resolver con más publicidad, con un loguito, con más banderas, con más TikTok y con más contenidos breves, subestimando a gran parte de la población. Quizás estoy agregando algunos conceptos que son quizás más personales, y que quizás se subestima un poco también a nuestro pueblo ahí al momento de convocarlo esencialmente a la, digamos, a los procesos electorales. Bueno, sí, ya estamos en un nivel de opinión muy, muy personal mía, más personal que todo lo anterior. Bueno, bien, llegamos a un punto ahí en la entrevista, entonces. Sí, no, yo pero no he vado. La pregunta. Yo creo que sí, que hay algo de eso, pero te diría que hay algo más de fondo, sí, sin despreciar el argumento económico, que para mí es real, y uno podrá compartir o no, pero es un argumento de peso, objetivo. Yo creo que en general hay una tensión por parte del sistema político, pero también muchos otros analistas y gente que trabaja en comunicación respecto a que están pensando cada vez más en que la comunicación ahora toda pasa por internet. Entonces, hay un cuestionamiento a la radio en general, a los medios tradicionales en general, no importa tanto el momento, si es lo electoral o fuera lo electoral. Hay un fuerte descreimiento de que los medios tradicionales, incluso la televisión, pero ni que hablar, la radio y la prensa escrita, o por lo menos la prensa que hoy está a nivel digital, siga teniendo importancia, ¿no? En la generación de opinión, en marcar agenda pública, en informar. Creo que eso sí está, eso creo que sería más objetivo, te diría yo, de todas las valoraciones que podemos hacer, esa. O sea, hay gente que dice, che, ¿para qué tener una radio hoy? ¿Por qué compra una radio? ¿Para qué tener un semanario? No sé, supongo que lo habrás escuchado. Y eso sí creo que está en el fondo. Sí, porque si vos pensás que la radio sigue siendo muy importante, fundamental, probablemente hagas más esfuerzo para considerar que la pérdida de dinero es más una inversión que un gasto, porque a vos te parece que la radio es fundamental. No digo que esto haya pasado en el MPP, pero está también en el run-run en general, ¿no? Es decir, bueno, oh, pero ahora todo internet, la gurizada ya ni mira la televisión, ¿para qué vamos a seguir apostando a la televisión y la radio? ¿Para qué poner publicidad oficial en la radio? Hay como un, ¿no?, un ruido de fondo, no sé si te parece, que lo que plantea es que ahora tenemos que irnos todo a internet. Yo creo que es equivocadísimo todo eso, pero me parece que eso sí está en el fondo. Y me parece, en términos de lo que vos decís, de miopía. O sea, está claro que no apostar a internet sería una locura. Pero no seguir apostando a que la radio, la prensa, la televisión siguen siendo en Uruguay un factor muy importante de construcción de democracia, de vehículo de libertad de expresión, me parece que es una miopía. Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, un agradecimiento enorme y quedamos a futuro para poder conversar y profundizar en alguno de estos temas. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado y la información también que nos compartiste. No, de nada, gracias a ustedes por tomarme en cuenta para poder aportar algo más de información a estos temas tan importantes. Abrazo grande. Estamos en contacto. Gustavo.